Basta tu espírito, basta tu presencia, quiero más, quiero más, cantemos juntos. Presencia, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, yo quiero más, Señor. Necesito. Con tu gran poder, mi roca, mi sostén eres tú.